En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Sonó perfecto, ¿eh? Sonó, ¿eh? Data del Vino, aquí en el aire de la radio, en el 100.3. Hoy está Data del Vino, ¿sí? Sí, Data del Vino, o Data del Espumante, o Data del Solomillo. Solomillo, yo venía escuchando y del único que hablaban ustedes del Solomillo. No, o Data de Comida al Disco, o Data de no sé cómo es, pero es Data. Hoy pensé, es Data. Buenas tardes. Qué bien, sale. Pensé bien modulado. No, vamos todos a la mesa. No estaba en La Redonda, sino que me encontraba en el Canal Gourmet. Sí, puede ser. Entré al lugar equivocado. Claro. Pero no, ha entrado al lugar que usted esperaba, que usted pensaba que iba a ingresar. Ha ingresado en ese lugar, Amado. Bueno, ¿cómo todo esto, ¿eh? 95, cada vez falta menos para la 100. Sí. 95. Y seguimos con las delicias de la nona. Este Maximiliano está totalmente de la cabeza. Sí, está de la cabeza. Sí. Está de la cabeza. Mm-hmm. ¿Qué está Maximiliano? De la cabeza. Maximiliano, el panadero francés. Ah, pero este Maximiliano. Este también está en la cabeza. No, no, estamos hablando de por ahora estamos con el auspicio de la comida. Ah, claro, estamos con el auspicio de la comida. Muy bien. Y esto que nos mandó, profe, Domados. Almacén de bebidas en 3:50 y 51, de José Blanco. José López, estuvimos el otro de la día. Valija. Sí, estuvo el otro día. Bueno, hay invitados, aquí a la mesa en Data del Vino. Está Maximiliano Arias y Jorge Cheruse. Maxi es chef internacional, es bicampeón de la Fiesta Nacional de Comida al Disco de Arado. Gati, ¿a dónde vas? Gati, vení, querido, en Villa Yacanto. Pero mira vos, campeón de la Fiesta Nacional de Comida del Disco de Arado, querido, y vos te vas ahí en Córdoba. Ahí viene, y Jorge Cheruse, que es sommelier y cocinero especialista en comida al disco de Arado. Administrador de la cuenta Facebook Comida al Disco de Arado, Sebastián. Pero vos escuchá esto, es impresionante. Sommelier, además. Sí, sí, más vale. También mi campeón. Del postre buenas también. Buenas tardes. El señor es... Hacemos un desafío en cualquier momento. Cuando usted quiera, Cuando quiera. Pero tiene que ser algo más light, porque yo no estoy para un concurso de esa jerarquía. Algo un poquito más light, Por lo menos una puntuación, claro. Por lo menos para que me puntúe, que no es poca cosa. Un concurso de cebadores de mate. Alguien que vaya puntuando. Arroz con leche al disco se puede hacer, ¿eh? Arroz con leche al disco. Arroz con leche también se puede hacer, por supuesto. Toda la comida al disco es riquísima. Toda. El tema es saber hacerla. Porque también es otro detalle, ¿no? Ninguna duda. Y es fundamental, claro, porque si no uno cree que todo va al disco, porque... Muchas veces echarle, hacerlo al disco, tal cosa, hacerlo al disco, todo se hace al disco, hay que saber hacerlo. No, es que es más difícil hacerlo al disco que hacerlo en el fuego común, por el tema de manejar el fuego, justamente. Por la intensidad del fuego, tiene muchas más calorías, claro, es mucho más difícil cocinar al disco de arado con fuego que cocinar en un fuego normal. Claro, seguro. Maxi, vos sos, perdóname, Hernán, dale. ¿Vos sos oriundo de Villa Yacanto? Trágate antes. No se habla con la boca llena. Soy oriundo de los Cóndores, un pueblo de Córdoba, de departamento Calamuchita también. Ah, mira, ahí nomás. Ahí nomás cerquita, sí. Mira. Mira Calamuchita. No conozco. Esto es una orgía, ¿eh? No sé qué opina usted, Castro Barbie. Gastronómica. Yo quisiera hacer como una presentación de por qué está esta gente acá, qué pasó. Como me preguntaba recién Pablo, ¿cómo aquí, de dónde? ¿Cómo salieron? Bueno, resulta que, bueno, ellos son fanáticos del disco y profesionales del disco y participan de cuanto concurso, supongo, se instruye aquí en Argentina. Jorge fue alumno en la carrera de sommelier, hoy ya sommelier, lo conozco de esa época, uh-huh. y tiene su página, que después la va a decir, donde va subiendo las recetas que dominicalmente sube, porque hasta ahora nunca me invitó, pero todos los domingos hace una comida del disco y tiene gente invitada, gente que realmente tiene el honor. Lo fundís si llegás a ir vos, ¿verdad? Vos seguís con la boca llena. Voy a seguir. Y tomaron la iniciativa de hacer una experiencia en La Plata. Creo que es única, por lo menos es la primera vez que se hace. Seguramente se va a copiar el país ahora, porque está muy bueno y han tenido un gran éxito, de hacer dos encuentros al disco. Uno abierto al público en general. En el Club Reconquista. Después ustedes van a tirar bien los datos de las direcciones y todo. 50 personas, 60 van a tener. Y el otro, en una cosa un poco más privada, más para gente que está en el tema de los vinos, en Catarte. Que lo digo sin ningún tipo de compromiso, porque está todo vendido, obviamente. Catarte. Que lo ha conjugado acá Jorge, trayéndolo a Maxi. Catarte. Por un lado, y además lo trae Arnaldo Echar, ajá, que va a presentar sus vinos de San Pedro de Yacochulla y va a hablar de cada uno de ellos. Y bueno, todo un tema de presentación de vinos muy interesante que se van a maridar con todo el menú que yo les sugiero, le consulten y le pregunten, porque hasta el postre está hecho al disco. Y ¿el postre al disco? El postre al disco a cargo del campeón del postre al disco, que es Jorge. Ajá. Y el plato principal también al disco, una ternera a cargo de Maxi. Pero bueno, de eso que hablen ellos. Yo veo que ustedes están comiendo, así que les pregunto, ¿cómo va a ser el menú de esta noche en el Club Reconquista? Bueno, no sé. Fuerza y acá, ¿eh? No, primero quiero aclarar que me quedó colgado, que hay alguien que dijo que no lo invitamos los domingos. Lo que pasa es que mi disco tiene una capacidad física de cantidad de alimentos, entonces claro, es un poco el riesgo. Segundo, en realidad con Maxi nos conocimos afortunadamente en el transcurso de las últimas cinco fiestas nacionales de la comida del disco de Arao en Villa Yacanto, que se hace del primero al 3 generalmente de mayo de todos los años. Él salió bicampeón de la comida y yo salí bicampeón del postre. En el caso particular que ahora vamos a repetir precisamente en Catarte, los Catarte, dos platos, el plato principal de Maxi y el postre mío al disco. El mío consiste en una banana glaseada, hecha en una reducción de vino blanco, azúcar negra, que es más o menos un 30%, y un 10-15% de manteca. No. Se lo acaramela, una banana semiverde, se la cocina unos 8 minutos en hervor, y se la presenta a una capelina con una bocha de la dulce leche. Se le puede poner algún crocante arriba. Una bombazo. En la última fiesta vendimos unas 720 bananas, así que creo que parece que gustó. Y bueno, claro, la votación del público afortunadamente fue la que decidió como plato ganador. Claro. Y ahora le cedo al bicampeón de la comida, que es una obra de arte. En realidad quiero destacar, uh-huh, que el mejor postre lo hizo mi colega Maxi, porque yo hice un postre, en realidad siempre está la puja entre qué es lo que tiene arte y qué es lo que es más popular. Sí. El mío ganó por popular, no por arte. Arte es lo que hizo él, que quiero que lo describa porque es una obra de arte, un helado frito. Y bueno, quiero que describa también su plato principal porque también es... ¿Ustedes son novios? Sí, casi, pero no lo vamos a declarar todavía. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, el plato ganador fue carne de ternera cocinada con salsa de hongo de pino. Ese fue el plato. Y la guarnición de ese plato fue un puré de papas ahumado con berenjenas asadas. Ese plato fue el plato bicampeón. Y el postre que dice Jorge era helado frito con una reducción de vino y crema chantilly. Es un helado también que lleva un trabajo previo bastante, porque lleva tres clases de empanados diferentes. El helado, se hace la bocha de helado, se hacen dos empanados diferentes, el tercer empanado con frutos secos, eso se vuelve a congelar y del freezer directamente va al aceite caliente, se fríe. Entonces queda toda la costra por fuera bien, sí, crocante, el helado derritiéndose apenas, y bueno, sale con la reducción de vino y eso, la verdad es increíble. No, no, no, es loco. Increíble. ¿Lo freís en el disco? En el disco, en el disco. Y todo el disco tiene que ser. ¿Y el helado con que, de qué, en este caso, de qué era el helado? El helado que yo usé en este caso, de americana, porque era un helado el más neutro de todos. Bien. El helado más neutro. Después sí. en otras veces lo he sacado también con frutas flambeadas, también que quedan muy buenos. Entonces queda muy bueno el contraste de caliente, caliente frío, ¿no? En ese caso, ¿para qué cantidad de postres sacaste? ¿Qué cantidad de bochas fritas de helado sacaste? ¿En esa fiesta? Sí. Y en esa fiesta habré sacado unas 300 porciones. Ah, una pavada. Yo no puedo freír tres empanadas que no se me quema una y se, ¿te imaginas freír helado? Una cosa de loco. Mm. La verdad que extraordinario. Sí, es trabajoso el tema porque hay que tener mucho cuidado con el tema de la temperatura del aceite. Y hay que hacerlo con poquitas bochas, por el tema de que si metes muchas bochas en el aceite se enfría muy rápido y se derrite el helado, ¿no? Entonces la cocción es muy rápida. Quería destacar que, porque vos preguntaste si se hacía el disco, la particularidad, la pauta principal de la reglamentación de la Fiesta Nacional de la Comida del Disco, que está a cargo de nuestro amigo Oscar González, establece unos puntos que son clave. Único elemento de cocina el disco, una fuente calórica, única fuente calórica la leña y prohibido el pollo. Por la sencilla razón de que todo el mundo hace un pollo con tomate. Claro, entonces la idea es que, y a su vez que los platos no se repitan, o sea, son 30 stands de los cuales todos tienen que ser diferentes. Bien, perfecto. Sin pollo. Prohibido sin el pollo para ahí como guarnición o para acompañar, sí, pero no plato principal, por lo menos. Claro, y yo por ejemplo en una de la guarnición mía era puré. Y como no se puede usar olla, también se han ingeniado de la forma de hacer el disco olla. Hacen el disco de base disco con las paredes, digamos, bien altas, y entonces se usa como una olla, pero bueno, sigue siendo... ¿Las paredes disco, de ¿no? qué? Del disco. Hierro. No, pero ¿en qué material? ¿También en hierro? Todo hierro, todo hierro. Meten un borde de 10 centímetros, como suele ser, es un borde de 30, a un disco grande, entonces queda, es una olla. Uh-huh. Es momento de las noticias, ¿eh? Pero vamos a seguir cambiando hablando con los campeones del disco arado, de la cocina. Y seguimos brindando con los vinos de José López, qué bueno. Cosa más rica, por de José López, exactamente, que trajo el profesor Jesús, ¿eh? Lo trajo recién nomás. Estamos charlando con Maximiliano Arias, que es chef internacional, bicampeón de la Fiesta Nacional de Comida del Disco Arado, en Villa Yacanto, en Córdoba, y con el licenciado Jorge Cheruce, que es sommelier y cocinero especialista en comida del disco de arado, administrador de la cuenta de Facebook Comida al Disco de Arado. ¿Usted, profesor Jesús, cocina disco arado o no? Hago postres. ¿Postres? Pero no helado frito. No. Plátano, manzana, duraznos. Plátano que banana. Brandy y crema. Por favor. Qué rico. Y sale una especialidad. Ah, ¿pero todo mezclado? No. Un golpecito de calor en el disco arado y sale perfecto. El plátano, durazno, manzana, brandy y un poquito de crema. Un poquito de crema. Yeah. Mire usted, voy a probar, ¿eh? No tengo disco, pero... Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Tenemos una entrevista auspiciada por Maximiliano, la delicia de la nona, 142 entre 67 y 68, pastas viernes, sábados y domingos. Yo me quiero casar con Maximiliano, ¿y usted? Qué bien cocina, ¿eh? Es impresionante. Qué bueno, es una cosa de loco. El solomillo se nos hizo Maximiliano igual, ¿no? Ah, sí, hizo todo. Se hizo todo eso. Estamos maridando, vamos a ver. Es más, el chorizo lo facturó. También, ¿lo facturó bien él o? No, lo facturó. Muy bueno, muy rico. Lo estamos maridando con un domados. Un domado, Malbec, ¿no? Dulce natural. Y estamos por abrir un aprendiz, un Cabernet Franc. Muy bien. Bueno, hemos convocado a Carlos Banacloy, que es director de vitivinicultura de Río Negro, para charlar un rato con nosotros acerca justamente de lo que es la situación y algunas cosas nuevas que hay para lo que es la vitivinicultura de la zona. Carlos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes y saludos para toda la audiencia. Carlos, contanos un poco cómo está la situación de la vitivinicultura durante este año 2016. Hay zonas en el país en lo que no está de la mejor manera. Allí en Río Negro, ¿cómo está? Mira, lo que es la parte fenológica, la parte básicamente de agricultura, es muy saludable, está muy bien. Tuvimos, la verdad, la vendimia 2015-2016 con unas condiciones óptimas, tanto climatológicamente como de cantidad de uva. Fue un 15% por encima de la última vendimia. La verdad que no tuvimos ninguno de los episodios que viene sufriendo la región de Cuyo, donde perdieron casi el 30-40%, tanto por granizo como por exceso de lluvia. Así que en lo que es básicamente los vinos, estamos muy, muy bien y muy por encima de la media. Carlos, Pablo Amado te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Te quería consultar acerca puntualmente de la vitivinicultura, no del vino en sí ni de la uva, pero sí de todo lo que es la mano de obra en las chacras, todos los insumos y los recursos humanos. ¿En qué condiciones se encuentra hoy, de acuerdo a unas declaraciones que había leído tuyas en un medio de la provincia de Río Negro? Mira, la situación es compleja. Claro, por eso es compleja, no solo para vitivinicultura, sino básicamente para todos los trabajos culturales de la chacra. Hoy lo que básicamente nos pasa es que no tenemos gente que quiera trabajar en la chacra. Creo que el mundo ha cambiado muchísimo. Argentina en los últimos 10, 12 o 15 años ha quedado muy relegada en función a la tecnología. La mano de obra que estamos utilizando también merece un cambio tecnológico. No nos olvidemos que hoy a través de un teléfono podemos comunicar cualquier mail, cualquier situación que uno quiera comunicar a cualquier lugar del mundo en el acto, y acá todavía estamos trabajando con tractores prácticamente obsoletos, herramientas prácticamente obsoletas. Los últimos 10 o 12 años nos hemos sentido realmente como muy atrasados tecnológicamente, y creo que la mano de obra también merece un cambio para que nuevamente vuelva a creer que puede trabajar en la chacra. O sea, el trabajo de la chacra, convengamos que es un trabajo de alguna manera ingrato, tenés que pasar todo el invierno podando, en verano, cuando estás en pleno verano, tenés que pasarte cosechando. Entonces, los jóvenes no van a la chacra. Hoy la media del trabajador rural es de 60 años. Y esa generación se va jubilando y no tenemos reposición de ese material humano, que hoy realmente es escaso, y nos pasa a nosotros, nos pasa a Mendoza, pasa a San Juan. O sea, es un tema cultural, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo crees que se puede suplir ese tema? Bueno, yo creo que básicamente hay que entender, por ejemplo, lo que está pasando hoy con este tema de las tarifas, que todo el mundo lo conoce, y es el mejor ejemplo para que la gente entienda lo que pasa. Ajá. Hoy una garrafa cuesta 125 pesos. Sí. Una persona que vive en una chacra, solamente para cocinar necesita una garrafa por semana. Imagínense que estamos hablando de 500 pesos por mes solamente para cocinar. Sí. Calefaccionarse, además, necesitaría leña. La leña cuesta 3 pesos el kilo. Y hoy, para prender una estufa en un hogar cualquiera doméstico de una zona rural, necesitas 60 o 70 kilos de leña solamente para calentar a la noche. Entonces, cuando uno ve que la gente se niega a las tarifas, se niega a los aumentos, lo que tienen que entender es que hay un 40% de la población que no tiene gas. Seguro. Ahí en la zona, en Río Negro, ¿es todo garrafa o hay zona que no? No, nosotros de por sí somos productores de gas, como Neuquén. Y claro. La Patagonia por sí tiene mucho gas, pero no tiene las redes para llegar a las partes rurales. Está bien. Llegamos en un pequeño porcentaje, porque imagínate que las redes son muy caras para muy pocos hogares. En las extensiones no es posible. Entonces, si vos ves hoy que la gente tiene internet, tiene un cable por aire, tienen calefacción, tienen luz eléctrica, y vos vivís en condiciones de alguna manera diferenciales, donde no tenés gas, donde no tenés luz, donde no tenés a lo mejor internet, y vos tenés gente joven, la gente joven no quiere vivir así. No. Entonces, creo que esto va haciendo que se corra la franja y que los jóvenes entiendan, dicen, no vamos a las grandes urbes. Y esta concentración no es un problema nuestro, sino es mundial. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que dentro de 10 años el 60% de la población va a vivir concentrada en las grandes urbes. Entonces, creo que es una materia pendiente de los gobiernos nacionales de fomentar la forma de vivir en la zona rural, de darle facilidades. Esa garrafa prácticamente tendría que ser gratis, porque el porcentaje de gas que tiene en función de una factura que paga un departamento en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, no es ni el 2% de lo que se puede meter adentro de una garrafa. Entonces, esto me parece que es el tema de discusión que tenemos que afrontar para darle curso a la problemática, porque si no nos vamos a quedar sin gente realmente. ¿Puedes repetir, Carlos, cuánto sale una garrafa y cuánto tiempo le dura justamente cocinando todos los días a una familia? Una garrafa cuesta 125 pesos y además tiene otra problemática, que si esa persona no tiene cómo movilizarse, en claro. muchos casos está a 5, a 8, a 12 o a 20 kilómetros de un pueblo. Sí, claro. O del pueblo más cercano, con lo cual, como se termina la garrafa, si no tiene un auto o una moto, solamente para echarle nafta al auto necesita otros 100 pesos para reponer esa garrafa. Entonces estamos hablando que a lo mejor necesita 500 pesos de gas solamente para cocinar. Este es el problema profundo que tiene hoy el tema de las tarifas, y que me parece que el gobierno tampoco lo encaró por ese lado. Porque si hoy hubiésemos dicho que el 10% de este aumento de gas iría solamente para que la gente no pague las garrafas, porque realmente la garrafa es un despropósito, porque el volumen que tiene de gas es mínimo adentro. Sí, claro. Y si vos lo trasladás a lo que la gente gasta con una estufa prendida a las 24 horas, necesitaría 500 garrafas por mes. Bueno, ahí ustedes de todas maneras tienen un representante muy importante a nivel nacional, que es el diputado Claudio Martín Doñate, que pelea justamente por este tipo de situaciones y por los impuestos que hay en los últimos tiempos y por los servicios así en Río Negro. El tema es que, bueno, hay que crear conciencia también al respecto, ¿no? No, claro que sí, pero bueno, después se empieza a sumar esto que yo te decía, que vos para ir a hacer las compras tenés que movilizarte sí o sí, porque tenés que tener un autito o una moto. En invierno es muy crudo, y si no tenés un autito en condiciones, muchas veces no arranca porque tenés temperaturas de 12 o 15 grados bajo cero. Entonces todo esto, a medida que vos vas dando muchos beneficios en las urbes, es muy difícil que la gente se vuelque al trabajo rural o quiera vivir en una zona rural. Entonces vos estás hablando que le facilitás una netbook a un joven, le facilitás el acceso a internet gratuito, le facilitás el acceso al cable gratuito para tener televisión HD. Entonces yo también quiero eso. Y es entendible y es muy lógico y razonable. No es que uno está planteando una cosa de injusticia, sino todo lo contrario. Entonces creo que tenemos que fomentar también que lleguen estas cosas, porque hoy estamos hablando del año prácticamente cercano al 2020, y no puede estar esta gente todavía sin gas, en muchos casos sin luz, e inclusive, por supuesto, hoy hablando sin tecnología, ¿no? Carlos, volviendo al tema de la vitivinicultura, hace poquito surgió una nueva asociación que nuclea a todas las bodegas de lo que sería la Patagonia Argentina, desde el sur de la provincia de La Pampa, Río Negro, Neuquén, que se llama Wines of Patagonia. Nosotros lo habíamos mencionado aquí el viernes pasado. ¿Cuál es el fin y el propósito de esta nueva asociación que supongo que ustedes, como provincia rionegrina y de la Patagonia, están integrando? Sí, claro que sí. La idea de WOPA es un poco lo que hace Wine of Argentina, sí, que es solamente promoción para la comercialización. No son trabajos puntuales de las políticas que cada una de las provincias lleva adelante dentro de sus áreas de vitivinicultura, sino es algo un poco más general, pero básicamente para promocionar los vinos de Patagonia, instalarlos en Patagonia, en Argentina y en el mundo. Como son vitivinicultoras muy chiquitas, muy pequeñas, de alguna manera muy diferenciadas, porque convengamos que las vitivinicultoras nuestras son muy diferenciadas, son extremas, son de climas muy, muy fríos. Entonces, lo que apuntamos es vendernos como Patagonia, comercializar como Patagonia, acompañarnos y ayudarnos en los escasos volúmenes que maneja Patagonia, porque además produce muy pocos kilos por hectárea. Entonces, esa diferenciación la tenemos que mostrar como región, y para esto creo que fue creado WOPA. Bien, Carlos, te agradezco este contacto. Seguimos charlando en el transcurso de lo que queda del año para ver si podemos incluso aquí en la ciudad de La Plata tratar de difundir y promocionar todo lo que es la vitivinicultura de la Patagonia. Creo que sí, creo que la herramienta WOPA puede ser algo muy interesante para esto, justamente de lo que venimos hablando. O sea, llevar a La Plata una propuesta patagónica me parece que inclusive es mucho más interesante muchas veces que llevar algo como provincia solo. Así que yo quiero agradecerles a ustedes, a toda la audiencia, y a su disposición, como siempre, para lo que requieran, estaré esperando. Carlos, querido, gracias, un abrazo. Gracias y saludos a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Carlos Banacloy, que es director de vitivinicultura de la provincia de Río Negro, bueno, contándonos cómo está la situación justamente de lo que es la producción y demás, y de aquí en adelante también. Mientras tanto, aquí nosotros seguimos con nuestros invitados, pero vamos a separar con el señor Martín Espinosa y ya seguimos aquí en Data del Vino. Las 3:15 de la tarde en todo el país. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Siempre un gran momento. Seguimos con Data del Vino. Mi curva de país de los niños. Vamos a ver si conseguimos que Picurva nos tire unos sanguchitos. No, mejor que no, déjalo ahí a Picurva. Aprendiz Cabernet Franc. Sí. Este vino de Bodegas Chamán, la verdad que es muy interesante. María Ángeles Sommelier hizo su presentación el jueves pasado en Catarte con este vino. Y la verdad que lo hizo muy bien. Otra generosa puesta de José López que nos mandó, no sé, mandan cosas acá. Es gente que nos quiere. Unos bolsos también, ¿no? Mandó. Sí. José López. Vacío. Vacío, pero. Y por otro lado, acabo de recibir un mensaje de Horacio Barragán. Te amigo. Manda saludos. Gran amigo. Están por abrir una vinoteca. Ese grupo sabía, no se sepa. Ah, sí, ¿en dónde? Sí. No lo puedo decir, no si me autoriza, sí. Por los chivos hay que pagar. Horacio. No. Mandame un inbox, Horacio, que vemos si te lo pasamos al chivo. Él no me pasó. Viste que a ellos les gusta hacer grandes lanzamientos y sí, vamos a ver. Pero están ahí, están a punto. Así que bueno, seguimos con el. Qué bueno. Con los chicos. Bueno, buenas tardes, Hernán, y tu mesa. Saludos de parte del Pampa. Al profe Martino, al señor Amado y al licenciado Jorge Cheruzzi. Es verdad, por otro gran amigo y chef. El Pampa empezó ayer la carrera de sommelier. Un genio. Por eso dice al profe Martino. Sí. Torró toda la hora, pero excepto cuando empezamos a hablar de vino. Ahí no. Ahí se despertó y eso que no hubo degustación, pero hicimos. ¿Se acuerdan lo de los aromas que hicimos acá? Espectacular. ¿Aquella vez? Sí, claro, cómo no. Sí. Con las esencias, pero sí, bueno, ayer fue ya en el marco de una clase de análisis sensorial. Yacanto es cerquita de Villa General Belgrano, pregunta el 9889. Sí, bien cerquita. Se come bien en todos esos lugares de Yacanto, dice el 9889. Sí, está desde Santa Rosa a Calamuchita, desde Santa Rosa a Calamuchita, 30 kilómetros para el oeste. Una muy, muy lindo. Sí, muy pintoresco. Lindo, aparte, es un placer estar cocinando ahí, desde la loma de un cerro y viendo el valle de Yacanto. Pie del Champaquí. Sobre el pie del Cerro Champaquí es una cosa, es un placer, un placer. Es muy recomendable para que la gente vaya a hacer esparcimiento y obviamente alimentarse, ¿no? Claro, seguro. Una buena comida. Estos son todos borrachos que se maman e inventan todas esas huevadas. No, es una falta de respeto. ¿Cómo sabes? ¿Quién dijo eso, mi señora? No, el 3396, manda mensaje así, ¿cómo va a ser? Hablando de Cabernet Franc, uno que nos conoce. Claro. ¿Qué opinan del plop? Dice... Ven un rato, vamos a preguntar. Plop. Como ¿qué opinas de que plop? Me vean las patitas. Me parece un nombre divertido, una muy linda etiqueta, una botella original. Ajá, y el vino está muy bien. Está muy bien. Precio calidad está muy bien. Es simpático largar vinos así. No tiene mucha vida ese tipo de etiquetas porque, bueno, es un nombre lindo, pero dentro de 2 o 3 años ya va a ser medio plop, ¿no? Y van cambiando y van mutando. Hemos hablado de los nombres de las etiquetas. La primera etiqueta... El primer vino lo vende la etiqueta, el segundo ya lo vende el vino, entonces se aprovecha mucho de eso. El tercero lo vende el chino. Claro. Es verdad. ¿Hay muchas fiestas de estas en diferentes lugares del país, del disco arado y demás? ¿O? No, es única. Es única. Es única, por eso es fiesta nacional. Es la única. Después, bueno, a raíz de esta fiesta se han abierto subsedes de la misma fiesta, que se están haciendo en diferentes puntos, que inclusive en mi pueblo... es una subsede de la fiesta nacional de la comida del día. Pero la patente la tiene solamente una sola persona que va a estar presente en Catarte. Mañana a la noche viene él y toda su familia. Catarte. Porque se enteró que los que lo representábamos cocinábamos, entonces dijo, bueno, a ver si cocinan bien esta vez, dijo, y se viene. ¿Y de dónde viene? Y él está viviendo en Villa Yacanto. Sí, bueno, sí. Pero no está en, no viene, viene de allá especialmente. Claro, se viene especialmente a Maxi. A Catarte. A nuestra Catarte. Es un papelón, lo hubiese llevado a un lado. No, la salida pasamos por uno de nuestros restaurantes de nombre. Le quería consultar a Maxi, Hernancito, sí, sí. ¿Cuál fue el plato que se le dificultó en alguna vez que haya cocinado? ¿El plato? Que sabía que se te complicaba y de cómo hago con esto, cómo zafo. No, el plato que me ha costado conocer la técnica, bueno, pues yo tuve la posibilidad de trabajar en España y el plato o el producto que más me ha complicado es el foie gras, que sería el hígado del pato, porque lleva mucha técnica, es una cosa muy delicada el tema de limpiarlo y de cocinarlo y eso es como que lo tuve que hacer un par de veces como para poder aprenderlo bien, digamos. ¿Cuántas horas lleva eso? ¿Cuántas horas lleva? Sí. No, más que horas, depende de la capacidad de uno también, ¿no? Porque es un hígado que tiene unas membranas, que son unas venas, es muy difícil limpiarlo, tiene que tener la temperatura justa también para que se despegue. Entonces, conocer el producto, digamos, es lo que más se complica. Yo lo que le preguntaría es cuánto vale el plato ese. Bueno, dale. No, no sé cuánto sale, pero es uno de los productos más caros y los que yo he probado más ricos que he probado en mi vida. ¿Con qué se acompaña? Normalmente se acompaña con, o sea, se cocina con una de las recetas que yo conocí, ¿no? Se hace con miel, con pasas y con whisky, por ejemplo, y se cocina ahí. Y después se acompaña con tostadas simplemente y se hace con alguna mermelada también se acompaña. ¿Y ese con qué lo maridamos? ¿Con un merlot? No, con whisky, viejo. Yo he probado, he tenido la posibilidad de ir a un restaurante de Andy García de España y hace... ¿Andy García el actor? Dani García. Dani García. Hace un yogur de foie gras. Ajá. Con mermelada de frambuesa. Ese es un plato que me pareció impresionante. Dani García, que es un cocinero. Cocinero, muy buen cocinero. Ajá. Con renombre en España, sí, muy buen cocinero. Sí, sí. Cadenas de hotel, de cadenas de restaurantes. De restaurantes. Sí. Bueno, ¿y vos vas a hacer una cadena de del disco arado, de la cocina del disco arado en algún momento, no? No sé, pero ojalá que a partir de esta, que es el primer evento que estamos haciendo acá con Jorge, surjan otras posibilidades de poder representar esto en otros lugares, porque nos parece a nosotros que es muy buena la propuesta, y al ser en diferentes pasos, es como que es muy buena, y más con el maridaje y todo, ¿no? Hay una propuesta que no se está haciendo mucho y es como para darle más... darle para que siga continuando y que se puedan hacer en otros lugares con diferentes bodegas, por supuesto, y diferentes platos, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que es una propuesta muy interesante. Habla, Jorge, perdón. No, quería hacer algunos detalles y aclarar algo respecto a la comida del disco de arado, porque hay algunos mitos y quería un poco aclararlo, porque por ahí sé que hay más fanáticos o adictos al disco de los que uno supone. Lo digo precisamente por los 58.000 seguidores que tengo en la página. Que muchos dicen que supuestamente el disco le da sabor a la comida. No, vamos a poner las cosas en su sitio. El disco utilizado en el mechero es una buena, un buen recurso para los que no pueden tener acceso a usarlo con leña. Lo único que le va a ofrecer el disco respecto a una cacerola es que por el espesor del acero y la capacidad calorífica hace que el calor se acumule más tiempo y se tramita más lento. Y uniforme la transferencia calórica a la comida. Y yo siempre digo que quemar una comida al disco hay que ser bastante bruto porque realmente le permite ese margen. El secreto del disco es cuando uno lo puede usar con leña. Están los detractores que dicen, no, es ridículo, es lo mismo porque el humo no atraviesa el acero. Bueno, chocolate para la noticia, nadie demostró que el humo atraviesa el acero. Lo que pasa es que cuando el disco no se lo tapa y se lo usa con leña al reparo, el humo hace un remolino como si fuese una rompiente del agua del mar hacia el centro del disco que lo va disolviendo las partículas sobre, da el sabor característico. Eso es lo característico. Por eso yo respeto a todo el mundo cuando dice cocino al disco, que rico lo mío. Sin ninguna duda va a salir rica. Pero es la misma diferencia que hacer uno asado al horno o a las brasas. Exactamente. Exacto. Los dos son ricos, pero cada uno tiene su identidad. Jorge, ¿de qué vivís vos? ¿Se puede decir eso? Claro, ¿de qué vivir? Esto es muy interesante. Bueno, fíjate, de todo lo que dijo, ahora va a ver de qué sí, vive. Yo en realidad, porque esto es hobby para él. Claro, lo mío es terapéutico, lo del disco y lo de la sommelería. Yo siempre digo en broma que estudié sommelier porque no se iba a diferenciar entre un vino blanco y un vino tinto. Porque claro, básicamente un buen cocinero o uno que se precia de la cocina tiene que saber maridar. Pero yo básicamente me recibí primero de farmacéutico y licenciado en ciencia farmacéutica, que es la industria farmacéutica. Razón por la cual lo vinculo a la carrera de sommelier, porque precisamente el proceso del vino, a través de la fermentación, eso lo recontravimos y estudiamos de pe a pa a nivel molecular. Uh-huh. Lo mismo que la parte ingenieril de transferencia calórica, claro, y todo eso que lo puedo aplicar. Son otras cosas que te pueden llegar a interesar y que te interesaron. Y como posgrados hice después la especialidad de óptica, lentes de contacto, y en Estados Unidos hice los posgrados de baja visión. Y después hice prótesis oculares, que son disciplinas muy poco conocidas en el país, donde atendemos gente de minoría visual terminal que no tiene solución por las vías convencionales ni terapéutica ni cirugía. Entonces, en eso, gracias a Dios, le puedo dar solución a mucha gente a través de esta especialidad. Y soy profesor de la universidad hace 36 años y fundé la carrera de optometría. O sea que te dedicas a eso. Me dedico así, vivo básicamente de la otra actividad. La docencia no me hace rico en la docencia, sino la actividad profesional de la baja visión y la óptica. Una óptica importante acá en la ciudad de La Plata. ¿Y a esto le dedicas mucho tiempo o no? Los domingos básicamente cocino para publicar en la página, pero ya digo, como terapia. Y bueno, la gran suerte de que esta vez nos juntamos con Maxi y con Guillermo en este emprendimiento. Que uno no sabe, porque incluso ahora, a raíz de tanta repercusión de la página, tengo el libro en edición, en inglés y en español, para después a futuro sacarlo y poderlo emitir a Latinoamérica y al mundo. Vamos a ver. Claro. Los sommeliers están muy conectados. Acá el sommelier CEO de Aires de Vino, allá por Berazategui, Sergio Pérez, está hablando del aprendiz, dice que precio calidad es un vino. ¿Qué te acabo de decir? ¿Sí? Me lo había dicho recién. Fuera de micrófono, me lo susurró al oído. ¿Qué precio más o menos? 160, 140, 170. Depende. No, pero creo que 160, ¿no? Precio. Muy rico. Y Maxi, rico. ¿Vos a qué te dedicás? Me parece que ahí vamos ya más en el camino. Yo me dedico a la cocina, soy cocinero. ¿Y hoy puntualmente estás en algún lado? Y a hoy trabajo por mi cuenta, digamos. Tengo una empresa de catering allá en mi zona y me dedico a hacer eventos. ¿Allá en Córdoba? En Córdoba, sí. Ah, bien, bien. ¿Estuviste en algún lugar así últimamente? ¿Habías estado en algún hotel o algo así? Sí, estuve en un Howard Johnson hace un par de meses atrás. Ah, algo sabía. Sí, estuve un par de meses ahí. Bueno, no llegamos a cerrar de acuerdo, así que me abrió, no, pero estuve ahí, sí. Muy bien. Bueno, gracias por la visita, chicos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias y que le vaya todo bien en. Hoy zafaron, ya van a tener que mandar algo, porque en realidad. Perdón, no me dejaste decir el nombre del lugar donde van a estar. Perdón. Catarte. ¿Qué le pasa esta noche? Es otra. Y esta noche. Esta noche en el Club Reconquista. Reconquista. Cena para 50 personas, que no sé, debe estar completo, pero igual si quiere le dejamos el teléfono, ¿se puede dejar el teléfono? Sí, cómo no. 670-6389 para reservas. Tienes el lance, yo no llevo el control de los interesados, pero esta noche es una cena en cuatro pasos, no de la alta complejidad, que se va a hacer en Catarte, pero también Catarte. Con comida del disco y los mismos cocineros. Bien, 670. 670-6389. ¿Y la dirección? Es calle 40, 1516, Club Reconquista, de La Plata. Bueno, muy bien. ¿Vos tenés recomendaciones? Sí, no? 6 blanquitos hoy. 3 Chardonnay y 3 Sauvignon Blanc. Perdón. ¿Se puede ir 8:30, 9:45 y ir arriba? No, porque estoy pensando en la reserva, porque si no, tengo que ir hasta casa y después se me hace muy tarde. Meter de acá. Y hay que tirarse el lance, cuando mucho queda afuera. 8:30, 9:45, a las 9 empieza. Comensal no te van a negar. Eso, ahora, un cucharón de agua más a la sopa, claro, dice un amigo mío. Exacto. ¿Me puedes repetir el número, por favor, para reserva? Sí, 670-6389. Muy bien, gracias. Sí, Paulito, a ver, bueno, ¿qué recomendaciones tiene usted? Tenemos 6 blancos. Empezamos con los 3 Sauvignon Blanc, con un Casa Bauer 2015, de la bodega Casa Bauer, alrededor de $170. Después un Altas Cumbres, son todos 2015 lo que voy a decir. Otro de ¿cuál es el primero que dijiste? Casa Bauer, un Sauvignon Blanc. ¿Qué son esas caras? No, está riquísimo. Sí que no es televisión esto. Sí. $110, el Altas Cumbres, y después un Portillo 2015 de Salentein. Sí. $80. Sí. Y después. Carísimo. Vamos a los 3 Chardonnay. Fin del Mundo Reserva. $190. Después un Acordeón 2015. ¿Perdón? De la bodega Finca. Acordeón. De la bodega Finca Ferrer, $150. Y un Saurus. Pará. No. Pero crees? Vos no podés pasar todo así. La marca como si fuese todo. Bueno, ¿qué crees? No, pero Acordeón es una. ¿Qué es? ¿Dos hilera? ¿Es verdulera? ¿Qué es? No, es verdulera esta. Es verdulera, no una acordeón. Sí, una verdulera. Como la Antonio Tragorro. Exactamente. Claro. Bueno, este acordeón está a $150. Aproximadamente. Barata la acordeón esa, ¿eh? Sí, es barata. Y un Saurus 2015 también, un Chardonnay, $100 de familia Schroeder. Este también patagónico, igual que. ¿Sabes por qué se llama Saurus? ¿Por qué? Porque ahí. Si le digo, si le respondí. El Saurus es un hueso de dinosaurio que encontraron ahí en la zona. Sí, señor. Creo que donde está la misma bodega. ¿Vos recordás eso, Jorge? En la misma zona. En la zona donde está la bodega. Y si vas a la bodega, está el hueso. Tú sabes que el profesor de Jesús sabía eso, me había contado hace un tiempo a mí. ¿Sabes por qué se llama Saurus? Justo me contó lo mismo. Sí, sí, pues todo, el que sabe, sabe, y el que no se hace sommelier. Sí, claro, ¿viste? Sí, exactamente. Ahí nos sí, saca una foto el profesor sommelier. Jesús. Foto, sí, ¿hasta cuándo va a venir el profesor? El profesor va a venir, él viene. Impresionante, impresionante. Habitualmente. Bueno, nos va a hacer todo el menú de la reunión que vamos a hacer de los 100 programas, no acá, sino fuera de la radio. ¿Va a ser el profesor? El profesor, que se encarga el profesor. No, el sistema que le va a hacer el Pampa. Ahora también. El Pampa viene con la picada. El Pampa con la picada, el profesor con, no sé, con el menú que quiera armar. ¿Cómo se llama? Martín Chef nos va a mandar. Vamos mandando al frente Pampa, a todos. Se van comprometiendo todos. Los chicos de las distintas vinotecas que han pasado acá, distribuidores como Alma de los Andes, como Varietal, como tu amigo Larsen, allá el de Chapó. Sí. Bueno, José López, almacén López, de vinos. José López, almacén de vinos. Qué ricos vinos mandaste, vino, José López. Vamos a hacer una degustación de whisky, dijo José López. Sí, estuve con él ayer. Sí. En poco tiempo. Lo vamos a armar. Antes ahí, que vaya el calor, el frío. El sí, último claro. Sábado de septiembre en Catarte. Hay una carta de whiskies a ciegas. Catarte. Bueno, listo. Catarte. Llegamos con el 95. ¿Cuándo lo cerramos? Estamos y creo que es la, no, claro, está justo a la feria. En salud. Septiembre, último sábado de septiembre o anteúltimo. Bueno, muy bien. Ya hoy se publicó en la página. Perfecto. Si entran a la página. Yo necesito el 025 un lado y el otro, no me acuerdo. La óptica, ¿cómo es, Jorge? La óptica es calle 63060 Cosmos Visión. Muy bien, perfecto. Gracias, gracias por la visita. A ustedes, muchas gracias. Un placer. Bueno, Data del Vino, como cada viernes aquí en el aire de la radio. Hasta el viernes que viene, muchachos. Hasta el viernes, muchas gracias. Gracias.